No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la doctora Cecilia Pasos, de la Oficina de Personas con Discapacidad del Defensor del Pueblo, dentro del área de grupos vulnerables que está trabajando, y nos va a contar sobre un encuentro que hubo en el tema discapacidad y la universidad, ¿no? La gente que asiste a la universidad, se realizó en la Universidad de Lanús, y bueno, la saludamos. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, fue un encuentro muy interesante que se hizo los días 25, 26 y 27 de octubre pasado. Encuentro justamente es el noveno, se llama Noveno Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Esto lo promueve una red universitaria dedicada exclusivamente al tema de la promoción de la discapacidad en la universidad. El encuentro fue muy interesante, participaron varios países, digamos la sede fue las universidades de Lanús y la Universidad de La Plata, que es la que coordina la red interuniversitaria. Los países que asistieron fueron Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, México y alguno más que me estoy olvidando, donde bueno, cada uno de ellos ha contado su experiencia universitaria, las políticas universitarias en cada país. ¿Y cómo se relacionaba esto con el acceso de las personas con discapacidad a la universidad, el acceso en serio a la posibilidad de estudiar, el acceso arquitectónico urbanístico dentro de la universidad, el lenguaje de señas, el cómo puede hacer la gente para estudiar, y cómo fue enfocado el tema? Bueno, justamente las políticas universitarias se refieren a todo lo que vos dijiste, al acceso físico, a la accesibilidad física, a poder ingresar, a poder estar sentado en un aula, la comunicacional, a poder utilizar lo tecnológico que acompañe la lectura, que acompañe, digamos, el conocimiento que se puede aportar, el lenguaje de señas. Estaba presente también la Defensoría de Medios, sé cuál es el nombre exacto. La Defensoría de Medios Audiovisuales, sí. Exactamente. De comunicación. Que también hicieron en varios talleres con relación a poner el tema en la comunidad, porque para el acceso también es importante que la comunidad acompañe. Bueno, o sea, el acceso tecnológico, informático, comunicacional desde ya y físico. El acceso a la universidad es bastante dificultoso en el sentido de que no conocemos cuántos alumnos hay con discapacidad en las diferentes universidades nacionales, no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Solamente aquellos que van accediendo de a poco con el acompañamiento docente, bueno, lo pueden decir y pueden contar su experiencia. Bueno, esto fue el motivo principal de este encuentro. La experiencia de cada país, la falta, se destacó en todos la falta de datos, lo que te acabo de decir, la falta de datos. Y bueno, y se habló, por supuesto, de la inclusión educativa, desde la más tierna infancia hasta la universitaria. Digamos, a medida que el alumno va pasando, o la persona con discapacidad va pasando desde la estimulación a la escuela primaria, de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la universitaria, cada vez hay menos cantidad de alumnos con discapacidad. Se le hace muy dificultoso poder estudiar. Se hace muy dificultoso poder estudiar. Muy pocas, creo que la Universidad de General Sarmiento y la de Lanús son las más, digamos, accesibles para Yo me imagino un aula de 200 alumnos, muchas veces la he visto en la UBA o en la Universidad Grande, cómo hace un chico con discapacidad con una silla o que no puede transitar, entrar a un aula y poder acomodarse, poder ver el pizarrón, poder llegar. Exactamente. Por decirte, la capacidad móvil, ¿no? Ni hablar, por supuesto, si además tiene problemas auditivos, problemas de vista, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, por eso, desde la accesibilidad física hasta uh-huh. acompañarlo en la posibilidad de que acceda al conocimiento, uh-huh. a los conocimientos universitarios. Uh-huh. Bueno, la Universidad de Lanús está, al dar su experiencia en el tema, bueno, mostró varios casos de acompañamiento de personas, sobre todo de personas ciegas, a las que, con las cuales se trabajó específicamente lo que se llama un programa o proyecto universitario. Es muy interesante. ¿Algunos otros casos que se han contado de algunos otros países? ¿Qué te pareció que viene como en la vanguardia dentro del tema de discapacidad? ¿De lo que has escuchado o más o menos estamos todos en el mismo programa? De verdad, creo que la vanguardia en este momento la tienen Argentina y México, que me parece que son los dos países con mayor avance. El resto, sobre todo, me asombró escuchar a Chile, donde la experiencia es muy... digamos, es muy básica, sí, y excepto en la universidad privada. Bueno, prácticamente la universidad pública en Chile no existe, pero hay una universidad que lleva el nombre de Nacional y es prácticamente privada o paga, donde todavía, quien nos informaba, están recién armando una coordinación para, digamos, el acceso de personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad a la universidad, pero tampoco, y también carece de datos y mayor conocimiento, así que bueno. Así que entonces lo primero que habría que empezar a hacer es hacer un panorama general de cuántas personas con discapacidad o quieren estudiar o están estudiando en este momento. Exactamente. Eso sería fundamental para empezar a trabajar. Es importante que en breve vamos a tener el acceso a las conclusiones de cada uno de los países, así que bueno, me ofrezco nuevamente a pasar por acá y comentar un poco el tema. Cecilia, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Bueno, gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Nos comunicamos con el doctor Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, para hablar sobre una noticia que estuvimos viendo y que nos pareció importante, y se acudieron a la Defensoría por la falta de cobertura a niños con grave enfermedad. ¿Cómo le va, Luis? Lo saludamos y quiero que nos cuentes cómo fue este caso, cómo actuó la Defensoría ante un caso de una madre desesperada que pide un tratamiento para su hijo. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, realmente este es un tema que a nosotros nos preocupó mucho porque tuvimos la posibilidad de hablar con la madre y ella ya había agotado toda la vía administrativa, incluso nosotros acompañamos en la última etapa antes de judicializar el tema. Ella decidió con su abogado particular iniciar acciones contra la obra social, el cual tuvo sentencia favorable en el Juzgado Federal de Paraná, después en Cámara también. Pero bueno, está en una instancia que igual la obra social todavía no está cumpliendo, la desesperación es muy grande porque cada día que corre su hijo, ella misma lo dice, ¿no? Es más fácil que se termine su vida, así lo dijo con en forma textual la madre. Necesita un medicamento que sale muy caro, es un medicamento que todavía no se ha, desde el Estado no lo está reconociendo, claro. Por eso están judicializando todos los casos similares con la misma enfermedad. Y bueno, en este caso puntual, yo como defensor decidí incluso proponer a ella para el próximo encuentro de defensores que se hace en Santa Fe, que puedan contar todos los padres que están agrupados en una asociación, a ATRA, nuestra asociación de defensores, poder contarle cuál es la preocupación que tienen, porque si el gobierno y el gobierno nacional y las provincias no empiezan a legislar sobre esta nueva patología como para poder incorporar esta enfermedad con un tratamiento acorde, las obras sociales no van a hacerse cargo y ellos prácticamente es imposible seguir adelante con el tratamiento y ven la desesperación. No ha sido solamente este caso en particular, sino sabemos que hay en otros casos de la Argentina, ¿no? Claro, además, bueno, el tema sobre todo de las coberturas médicas y todo es algo que se va cambiando mucho, va mutando mucho a través del tiempo, con lo cual no puede ser algo inamovible. Siempre tiene que haber nuevas legislaciones, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. El nenito Facundo, de 4 años, sufre de atrofia muscular espinal. Es una enfermedad genética degenerativa, progresiva, que, bueno, por supuesto, cada vez le cuesta más para movilizarse, está en una silla de ruedas. La madre, desesperada, pide que, bueno, que se cubra este tratamiento. Y bueno, y en este caso, y con buen tino, la Defensoría del Pueblo de Paraná intervino. Luis, cuéntenos, aparte y después de este tema que tanto lo han preocupado, ¿cuáles son otros temas que está trabajando la Defensoría? El registro, lo de mediadores, es importante. Nos estaba contando que trabaja muy bien con eso. ¿Cómo es el tema? Nosotros, la Defensoría de Paraná, ya hace 15 años que abrió un registro de mediadores comunitarios, que trabaja a honores. Hoy son más de 120 mediadores. Todos los años hay un registro y se van incorporando nuevos. Acabo de firmar un convenio con el Ministerio de Gobierno, como para empezar a trabajar también de la provincia, para empezar a trabajar con los mediadores nuestros del registro en la tarea de formar a dirigentes barriales, a futuros, no mediadores, sino facilitadores de diálogo, como constructores de paz. La idea nuestra es poder transmitir todo el conocimiento que los mediadores comunitarios tienen, para que esto, a su vez, sea replicado en los distintos barrios de la ciudad y que puedan llegar a trabajar en lo que nosotros creemos que es una manera de construir la seguridad ciudadana. Claro. Y esto es un trabajo a largo plazo y que, bueno, creo que se están dando. Y a partir de hoy, de mañana, a las 9, empieza el registro a abrirse nuevamente para poder inscribirse, y invitamos a todos los mediadores de Paraná a que se incorporen para sumarse a este proyecto que viene ya hace muchos años trabajando en la Defensoría del Pueblo. Perfecto, le agradecemos mucho, Defensor del Pueblo de Paraná, doctor Luis Garay, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.